Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos encontramos en nuestro programa número 24, el de la primera temporada aquí en Frecuencia UAM. De hecho, el día de hoy conversaremos sobre un tema bastante actual, el grupo de los 8 al grupo de los 20. ¿Qué ha pasado en esta evolución? ¿Qué es lo que podemos observar en los próximos días y sobre todo en los últimos años a raíz de este tema? Para eso me acompaña en la cabina el día de hoy Joan González. Bienvenida, Joan. Hola, buen día. Espero que les guste nuestro programa. Y bueno, es como lo había mencionado Héctor, es de actualidad, entonces pues estén al pendiente. El día de hoy hablaremos precisamente sobre este tema que les comentaba, el grupo de los 20, cómo pasamos de ese grupo de los 8 muy reducido a un grupo mucho más amplio e importante, el de los países del G20, el llamado grupo de los países más desarrollados o al menos más importantes en el contexto internacional. Para empezar, vamos directamente al aperitivo, no sin antes recordarles los canales de comunicación. Recuerden escribir a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com, estar en contacto a través del Facebook, la página El Alef Comunica Radio, o hacerlo en Twitter a través de @elalefradio. Ya saben, nos encanta saber de ustedes, escucharlos, entonces queremos saber sus comentarios sobre este tema y sobre otros tantos que discutiremos en los próximos días a raíz de los temas internacionales más importantes. Para hablar, vamos directamente al aperitivo y regresamos con las noticias más importantes. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Estamos de vuelta en el aperitivo. Vamos a discutir algunas noticias de la agenda internacional que impactan a México, temas internacionales que resultan muy importantes. Para ello me gustaría poner, a raíz de este marco electoral que estamos viviendo los mexicanos, que nos hemos atiborrado de información política, lo más importante en las elecciones presidenciales y sobre todo en política exterior. ¿Qué es lo que han propuesto los candidatos, los cuatro candidatos principales en esta materia? Recordemos que hay cuatro candidatos a la presidencia: Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional, el partido que actualmente está en el gobierno nacional. Está también el candidato Enrique Peña Nieto, que es del Partido Revolucionario Institucional, que va en coalición con el Partido Verde Ecologista de México. Este candidato fue gobernador del Estado de México y también es parte de este partido que gobernó México durante más de 70 años y planea regresar a la presidencia. Un tercer candidato es Andrés Manuel López Obrador, de la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que encabezó el gobierno de la Ciudad de México como jefe de esta capital y planea por segunda vez consecutiva acceder al cargo, es decir, participó en las elecciones pasadas en 2006, perdió por una mínima diferencia de 0.59% y esta vez planea regresar a través del marco electoral. Y finalmente el candidato Gabriel Cuadri del partido Nueva Alianza, que es un partido relativamente reciente, que está ampliamente vinculado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mucha de su plantilla, de hecho, proviene de este propio sindicato. Ahora, ¿qué han planteado en política exterior, Joan, que sea interesante en estos temas? ¿Ha sido un tema relativamente interesante e importante en la agenda de los candidatos o la política exterior ha sido marginada del debate? Bueno, por parte de Josefina Vázquez Mota, de acuerdo con el periódico El Universal, ella propone, cuando se reúne con José Biden, vicepresidente de Estados Unidos, sí se toma el tema de la inmigración y se hace hincapié en esto, ¿no? De que debe haber cierta preocupación por, de hecho, que haya mayor preocupación sobre el tema. Además, cuando se reúne con el presidente que vino de la Unión Europea, el presidente español Mariano Rajoy, que se reúne en, bueno, hizo su comentario sobre la expropiación de Repsol por parte de Argentina, que dice que era un camino contrario a la prosperidad y a las libertades. Además, habla de que debe de haber un acercamiento con América Latina, que bueno, que propone oportunidades y desafíos, pero es algo muy importante para la agenda que propone en su plataforma electoral. Eso es por parte de Josefina. Ahora, por parte de Enrique Peña Nieto, él también hace un acercamiento con el vicepresidente de Estados Unidos y también habla y pone en la mesa lo del tema de migración. Además, cuando él también propone un acercamiento con los países latinoamericanos, y habla de que se recupere el liderazgo de México, esto para en América Latina y en el mundo, ¿no? Ahora, en cuanto al candidato Cuadri, él propone también igual un acercamiento con los estados de América Latina. Además, él propone algo muy particular, que es el Instituto Mexicano Octavio Paz, para promover la cultura de México en el mundo, ¿no? Entonces, esto vendría a ser algo muy, muy muy particular, lo repito, de parte del candidato Gabriel Cuadre. Ahora, en cuanto a Andrés Manuel, tenemos que él también se acerca al vicepresidente, igual propone el tema de migración, pero bueno, queda ahí, ¿no? Algo escueto. Ahora, en cuanto él también propone la cooperación en cuanto a desarrollo con los países de América Latina. Y finalmente, pues, esto es para reforzar los lazos y otra vez integrar a México en el mundo, ¿no? Eso es lo que quiero comentar por el momento, sí. Y de hecho, tiene razón, han sido pocos los temas de política exterior que han manejado y también pocos los foros en los cuales se han desarrollado. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota es la única candidata que ha ido al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, para presentar sus diversas plataformas. Entre ellas, desde luego, mencionó algunos puntos interesantes que me gustaría complementar, la de fortalecer el programa 3x1, que es un programa que ya existe actualmente por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que busca vincular a los migrantes con las comunidades en México. Es un programa en el cual el gobierno mexicano pone un peso, las comunidades migrantes ponen otro peso, y me parece que las comunidades receptoras, los gobiernos estatales y municipales que reciben esa ayuda, ponen el otro peso. Es un programa que busca fortalecer nuevamente. Josefina también habló del tema de consolidar a México como potencia emergente, es decir, hacer que el país tenga una mayor relevancia en temas de política internacional, que de hecho es un punto en el cual los cuatro concuerdan. Habla de una política exterior de Estado, apartidista, que dirija de hecho un gobierno en coalición. Ella ya propone que haya ciertos elementos de otros partidos en el poder. Habla de reposicionar la imagen de México en el mundo, algo que ha fomentado mucho Felipe Calderón, al hablar siempre de que es necesario hablar mejor de México en el mundo y posicionar la imagen del país. Para ello propone una oficina de diplomacia pública que lleve estos temas a reflectores internacionales. Enfatiza mucho el tema de protección de los migrantes en el exterior, las comunidades exteriores mexicanas que sean protegidas por una subsecretaría para asuntos de los migrantes, que es la nueva propuesta que pone en la mesa Josefina Vázquez Mota, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También habla de retomar el tema de la agenda migratoria con Estados Unidos, fortalecer la cooperación internacional y reforzar la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, la MEXCIT, que es muy importante señalar esto porque los cuatro candidatos coinciden en este punto. Es una agencia relativamente nueva y los cuatro coinciden en que es necesario potenciarla, invertir capital, llevar esto a mejor término a nivel internacional. Habla de difundir la cultura mexicana mediante los Institutos México, algo como lo que Cuadri proponía, que ahorita comentabas, en el Instituto Octavio Paz, una mayor vinculación con América Latina y Asia. Y eso sí observamos en los cuatro candidatos principalmente. Hablan de acercarnos a América Latina nuevamente, pero también al sureste asiático en particular. Probablemente lo hacen porque la crisis internacional ha golpeado fuertemente a Europa, entonces nadie habla de hecho de Europa. En el segundo debate que vimos nadie comentó sobre Europa porque no era importante ponerlo en la mesa por la crisis económica, nadie quiere hablar de acercarnos más a una Europa en crisis, pero sí a una Asia que está en crecimiento económico. También habló de fortalecer la agenda educativa y comercial con los Estados Unidos, diversificar la relación comercial, que también proponen los cuatro, de hecho, mayores acciones de México en el ámbito multilateral, que esto es importante señalarlo, los cuatro candidatos coinciden en que los escenarios de México deben ser en un contexto de acciones multilaterales, es decir, que el país participe en foros multilaterales más que en relaciones bilaterales, que podría ser la lógica que hasta ahora ha imperado en el gobierno. Participar activamente en operaciones de la paz, que es importante señalarlo porque hay un enorme debate en México sobre si debemos o no participar en las operaciones de mantenimiento de la paz, involucrar al ejército o únicamente hacerlo como hasta ahorita lo hemos hecho, ¿no? Con dinero o a través del Instituto Federal Electoral como una institución capacitadora. Claro. Entre otros puntos, Enrique Peña Nieto, el segundo candidato, habla de fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe, que recordarás que es importante porque América Latina es una región a la que nos hemos acercado recientemente o con mayor ahínco en los últimos años, y desde luego hace énfasis en la región de Centroamérica y el Caribe, que de hecho también Cuadri lo plantea. Así aunque es. Cuadri se mete todavía más porque él habla de Cuba, la relación con Cuba, e incluso mencionó algo bastante provocador en el debate cuando mencionaba que tenemos que participar en la transición cubana, que algunos podrían tomar como injerencista, ¿no? Veremos qué opina de ello el gobierno cubano, si le gustaría que México participara en esta transición democrática, porque además apela que es un país poco democrático. Por otra parte, habla de diversificar las relaciones del exterior mexicano, evidentemente, potenciar la agencia de cooperación, impulsar la diplomacia parlamentaria, que ningún otro candidato ha incorporado en su agenda, reconstruir la relación con Cuba, que es un tema recurrente en los gobiernos priistas, acercarse a China, Japón, India y Corea del Sur. Así. ¿Por qué crees que estos cuatro países sean importantes desde la visión de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué solo esos países del sureste asiático? Porque si queremos retomar ese liderazgo o tener presencia finalmente, pues tenemos que hacerlo, porque ellos son los que finalmente o a largo plazo ellos van a ser los líderes, ¿no? Ellos van a tomar la batuta de tomar las pautas de cómo se va a dirigir la economía internacional. Yo creo que es principalmente por eso. Y uno de los temas que más hablaba Enrique Peña Nieto es impulsar la atracción de inversión extranjera directa. De hecho, es prácticamente el eje de su política exterior atraer cada vez más inversión extranjera a territorio nacional. López Obrador, por su parte, habló de fortalecer esta agencia de cooperación. Desde luego, sentarnos con Estados Unidos a discutir una gran variedad de temas. De hecho, lo hizo sonar bastante fácil cuando dijo vamos a convencer a Estados Unidos de una reforma migratoria. Claro. Hay que recordar que será complicado porque la reforma migratoria parte del consenso de Estados Unidos. Y Estados Unidos ahorita no está para consensuar ninguna política, y menos aún cuando consideran esto un tema de política nacional en la que México no tiene nada que ver de hecho. Él habla también de impulsar una reforma a Naciones Unidas, diversificar las relaciones comerciales, acercarnos con los migrantes también, y subrayó notablemente que la política exterior es resultado de una buena política interna. Es decir, que si tenemos mejores políticas internas, el país por sí solo tendrá una buena política exterior, lo cual es una buena base, pero no es todo a lo cual podemos limitar. Y Cuadri hablaba de estas políticas, algunas bastante ambiguas y poco realizables. Un tratado de libre comercio con China, que me parece aberrante. ¿Crees que funcionaría un tratado de esta especie con China? Un país que nos importaría, o mejor dicho, que exportaría varios productos al país, inundando de mercancías más baratas, que es una de las preocupaciones de los empresarios mexicanos. Por una parte, habló de evitar que México se convierta en un salón de fiestas y eventos, como el del G20 que vamos a discutir, y también enfatizó lo del Instituto Mexicano Octavio Paz. A grandes rasgos, ¿qué te parece esta política exterior? ¿Es una política exterior propositiva o nos quedamos en los viejos temas? Pues yo creo que está llena de buenas intenciones, ¿no? Porque quiere recuperar lo que había dicho anteriormente, recuperar el liderazgo de México, su presencia en el mundo, su prestigio, pero bueno, o sea, como siempre, proponen a partir de la línea económica, apertura comercial y así. Sin embargo, vemos que es un problema crónico el que tengamos apertura, sin embargo, se desaprovechan los tratados de libre comercio. Entonces, yo creo que se queda ahí, ¿no? En buenas proposiciones, en buenas intenciones. Sin embargo, bueno, hay que ver ahora quién gana y realmente si lleva su proyecto a cabo, ¿no? Eso es lo que realmente necesitamos, que sí lo lleven a cabo por lo mismo, ¿no? De que siempre se queda en buenas intenciones. Es precisamente lo que algunos críticos comentaban, son buenas intenciones, pero algunos puntos no tan realizables. Exacto. Lo que mencionabas es también importante, AMLO fue el único candidato que mencionó el hecho de que los tratados de libre comercio no son suficientes y que ya no tenemos que sentarnos a negociar más tratados de libre comercio, sino aprovechar los que ya tenemos, que es una crítica muy valiosa que otros candidatos no han planteado. Ahora, rescatamos como conclusiones ya que los temas internacionales importan poco en la agenda política porque no es un tema rentable, en el debate lo ocuparon para desviarse a temas de política nacional. Todos hablan de recuperar el liderazgo de México en el mundo. Algunos autores han preguntado, o académicos, si en verdad existió esa época del gran liderazgo mexicano. Otros dicen que era una época de prestigio, que tampoco éramos un líder internacional, pero que sí teníamos cierto prestigio en política exterior, pero que siempre se ocupó para consumo interno. Los temas internacionales eran para consumo nacional, especialmente la relación con Cuba. Desde luego, los tres candidatos que más han criticado estas acciones de expropiación, como la ocurrida en Argentina por Repsol, que comentabas al principio, han sido Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Cuadri, que de hecho llamó una actitud populista a este tipo de políticas. Obrador fue el único que no se expresó en contra de estas mismas. Hablaban de considerar, al menos coincidentemente, a México como una potencia media, una potencia emergente que pudiera tener una participación más activa en el mundo. Peña Nieto enfatizaba el tema del G20, que ahorita vamos a comentar, que es importante participar en la misma. Y a López Obrador es el único candidato que ha designado a un posible canciller a ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Jorge Eduardo Navarrete, un distinguido egresado del Servicio Exterior Mexicano, que fue subsecretario en alguna ocasión y tiene amplia experiencia como embajador y conociendo los temas internacionales y la cancillería. Es de hecho académico en la UNAM, entonces hay al menos ahí un buen viso de que podría ser una política exterior congruente, ¿no? Y ya con esto pasamos a nuestra segunda noticia, Joan, que es la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay. Sí, así es. Bueno, esta se llevó a cabo a partir de un juicio político que fue el jueves pasado y al otro día, a las 24 horas, el presidente Lugo fue destituido de su cargo el viernes, ¿no? O sea, simplemente fueron 24 horas que transcurrieron para que el presidente Lugo fuera destituido. Y bueno, pues el primer argumento es de que hubo poco tiempo para integrar una defensa apropiada y que esto es inconstitucional, ¿no? Entonces, pues, por ahí va a haber algunas incongruencias. De cierta manera también actualmente, o en esta semana más bien, ocurrió ciertas por parte de los ciudadanos ciertas manifestaciones de en contra, aparte algunos de sus socios comerciales, principalmente Brasil, Argentina, desaprueban esta acción, ¿no? Entonces, realmente hay que repensar qué está sucediendo en América Latina, si está en crisis la democracia en esta región o qué está sucediendo, ¿no? Y tiene que ver con que es un gobierno de izquierda. Y así es. Brasil está encabezado por un gobierno de izquierda, Argentina también. Así entonces es. Ven con malos ojos este tipo de actitudes, más con un socio tan importante para Brasil como es Paraguay, claro, que resulta importante tener en consideración. El punto que se trata aquí es que fue un hecho legal, es decir, fue de acuerdo al procedimiento interno así de Paraguay, es, pero por una parte fue un golpe de Estado parlamentario, como lo ha llamado Fernando Lugo, es decir, se ocuparon canales legales, jurídicos, importantes para sacar a un presidente del poder. Fueron 39 votos a favor de sacarlo del poder contra 4 votos en contra por hallarlo culpable de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento entre policías y campesinos. Una política importante porque Fernando Lugo, que llegó a la presidencia en 2008, había hablado de pelear contra estos latifundistas y grandes terratenientes del poder que tenían una gran presencia en Paraguay. Entonces eso alertó a un gran sector conservador de Paraguay, que es un país que ha estado gobernado por este partido colorado en el poder prácticamente 60 años, así desde 1946 hasta el 2008. Una situación parecida a México, de hecho, con la que vivimos el PRI 70 años. Claro. En Paraguay fueron más de 60 años, apoyaron una dictadura militar, la de Alfredo Stroessner, que gobernó de 1954 a 1989, una importante época. Y por otra parte, Lugo tenía todo el Senado en contra. Estaba en manos de la oposición. No consolidó un partido alternativo de izquierda que pudiera ser contrapeso a este partido colorado, que tiene 13 de los 45 miembros del Senado. Por otra parte, el Partido Liberal tiene 15 de los 45. El Partido Liberal es el segundo más importante del país. Y de hecho, el vicepresidente que ahora asumió las funciones de presidente, Federico Franco, pertenecía a este Partido Liberal. Por eso también se hablaba de que le jugó chueco el vicepresidente para asumir la presidencia. Lo que me parece interesante es que Lugo ha hablado de regresar al poder en las próximas elecciones 2013. Por eso ha sido bastante moderado en su discurso y anunció que no asistiría a Mercosur para no tener problemas legales al interior de Paraguay que pudieran acusarlo de sustitución de cargo, que era un juicio político pendiente, un juicio civil importante. Entonces veremos qué es lo que ocurre en los próximos días y hacia dónde nos lleva este tema, si Lugo regresa al poder, que lo dudo, o si se presenta para las elecciones de 2013. Okay. Ya con eso entonces terminamos esta parte del aperitivo y pasamos a ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bienvenidos a ¿Sabías qué? ¿Sabían ustedes que los acuerdos de Bretton Woods es el nombre con el que se conoce las resoluciones adoptadas por la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que reunió 44 países que resultaron ganadores en la Segunda Guerra Mundial, entre los que se encontraba desde luego México? La reunión se desarrolló en el complejo hotelero de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Fue muy importante porque ahí se establecieron las reglas financieras con las que operaría el mundo. Se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como el patrón dólar. Es decir, todas las monedas tendrían como referencia a partir de ese momento al dólar para hacer sus cotizaciones. Este modelo permaneció vigente hasta 1971, año en que Estados Unidos termina por registrar un alto déficit comercial y concluye con el modelo. La delegación mexicana estuvo representada por Eduardo Suárez, secretario de Hacienda en el gobierno de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, así como por otros personajes como Daniel Cosío Villegas y Víctor Urquidi. Y con esto hacemos una pausa musical, vamos a escuchar She Will Be Love de Maroon 5 y regresamos para el debate. De Babel. Bien, estamos de vuelta en la Torre de Babel para discutir el tema del G20. ¿Qué podemos plantear como introducción, Joana? ¿Dónde comienza el G20? ¿Dónde ves tú los orígenes de este grupo tan importante? ¿Y qué es y cuál es su función en el escenario internacional? Ok, bueno, para comenzar, para una breve introducción, veremos que el G20 es una respuesta a las crisis financieras que presentaron en los países emergentes, ¿no? Y fue una respuesta por parte principalmente de los países o potencias económicas fuertes en ese momento. Este se toma como un foro de discusión para cooperación de los temas principalmente económicos y financieros. Y bueno, está integrado por 20 miembros, es decir, 19 países y la Unión Europea en su conjunto. Entre sus principales objetivos tiene la coordinación de políticas entre sus miembros para lograr la estabilidad económica mundial y el crecimiento sostenible, la promoción de regulaciones financieras que permitan disminuir el riesgo y prevenir nuevas crisis. Ahora, les voy a mencionar algo que es como dos equipos o grupos de trabajo en los que se apoya, que es el canal de finanzas y el canal de Sherpas. El canal de finanzas, ahí es donde se concentra los temas financieros y económicos, que incluyen proveer soluciones a los problemas económicos actuales, de estabilización económica y reformas estructurales, aumentar la coordinación internacional para la prevención de crisis y corrección de desequilibrios externos, fiscales y financieros, proveer recursos para una mayor liquidez global y fortalecimiento del sistema financiero internacional. Ahora, el canal de los Sherpas está constituido principalmente por los personajes que representan a los jefes de Estado en el foro del G20, ¿no? Y estos su tarea principal es organizar las cumbres que se organizan cada año, ¿no? Y bueno, en estas actividades en este año bueno, comenzaron en del 2 al 3 de febrero de este año, ¿no? Entonces, los principales temas que se querían retomar o se presentaron en la agenda fueron la estabilización económica y reformas estructurales para el crecimiento y empleo, fortalecimiento de los sistemas financieros y fomento de inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico, mejorar la arquitectura financiera internacional y la economía global interconectada, promover la seguridad alimentaria y abordar el tema de volatilidad del precio de las materias primas y alentar el desarrollo sustentable incluyendo una agenda de infraestructura, eficiencia energética y impulso al crecimiento verde y financiamiento para enfrentar el cambio climático. Bueno, esta es una breve introducción sobre el G20. Y está formada por 20 países, ¿no? Así es. Bueno, sí. 19 y la Unión Europea, que es importante señalarlo. Está incluida por el G8, que ahorita discutiremos a fondo qué es el G8, el grupo de las 8 naciones más avanzadas del planeta, según ellos mismos se definen, que está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, el miembro más reciente. A este se agregan 11 países más, los considerados recientemente industrializados, que es Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Y tenemos que sumar también un miembro extra, que es la Unión Europea. Hay dos países que estuvieron peleando con la Unión Europea por ser parte de este grupo, que era España y los Países Bajos. Ambos querían ser miembros permanentes, miembros oficiales del mismo grupo, pero no se les permitió. Entonces se dijo que estaban representados por la Unión Europea como bloque y que únicamente podían asistir como miembros observadores. De ahí que desde el 2008 participen España y Países Bajos como miembros observadores, pueden hablar pero no pueden votar, de forma que no tienen gran relevancia dentro del contexto. Ahora, este grupo nace en 1999, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo con él, pero es importante señalar que no tiene mucha relevancia si no es hasta el año 2009, es decir, hasta el año en que se hace la gran cumbre de Washington, un año antes en 2008, pero 2009 cuando se institucionaliza más este consenso, y además se acuerda que va a sustituir al G8 como el grupo dominante para los temas de regularización económica, de finanzas y sobre todo de esta nueva arquitectura financiera internacional que se planeaba construir. Entonces es importante señalar esta función originaria que tiene. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes que me gustaría esbozar? Este G8, ¿cuándo surge? Que es el origen, podríamos decir, del grupo del 20. Este G8 surge en los años 70. En 1973 se lleva a cabo la primera reunión entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, incluyendo Japón, que era el G5 originalmente, en 1973, que se reunió a iniciativa del entonces secretario del Tesoro estadounidense George Shultz. Bajo esta lógica se reunieron en la biblioteca de la Casa Blanca, de ahí que el grupo fuera llamado The Library Group, el grupo de la librería de la biblioteca, y posteriormente se incorporaron otros actores. En la cumbre de Nairobi, en 1975, se incorporó a Italia, y en 1976, en la cumbre de San Juan, Puerto Rico, se incorporó a Canadá. El tema de Rusia es más delicado porque durante mucho tiempo Rusia fue aceptado, en 1994, pero permaneció como miembro sin pleno derecho, es decir, como un relativo observador o como un miembro que podía opinar, pero no tenía mucha injerencia en el contexto de las grandes decisiones. Por eso se le llamó al grupo el G7+1, es decir, más el agregado de Rusia, pero que no es un miembro pleno de derecho. Hasta 1998 fue incluido como miembro de pleno derecho y hasta el 2002 fue aceptado con todos los derechos correspondientes a la participación de otro miembro y por lo tanto el grupo se cambió de G7+1 a G8. Uno de los argumentos para excluir a Rusia es que no era parte de la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto no podía discutir los temas financieros que eran los más importantes de la cumbre. Hasta el año pasado, que de hecho Rusia ingresó oficialmente a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y fue aprobado este año en 2012 para participar activamente. A este grupo, el G8, se le suma otro grupo importante, el G5. El G5 agrupa a países que son no desarrollados, pero que tienen una relevancia cada vez mayor en la política internacional. En este grupo está México, de hecho. Es Brasil, China, India, México y Sudáfrica. Los BRICS, Rusia ya estaba incluido, más México. El objetivo de este grupo era promover un diálogo más incluyente entre naciones desarrolladas y naciones en vías de desarrollo que fuera cada vez más importante en la agenda internacional. Lo cierto es que hubo cierta reticencia de algunos países para aceptar al grupo, pero que oficialmente comenzaron a operar en 2005 por una invitación que Reino Unido hizo a estas 5 economías para participar en diálogos más abiertos, el llamado diálogo ampliado de la cumbre del G8, que tuvo lugar en Escocia. Las primeras reuniones fueron bastante marginales, que se daban a la par del G8. Sin embargo, después, en 2006, se hizo más recurrente institucionalizar, o mejor dicho, dar fortaleza a esta institución, el G5, de forma que cada año se comenzaron a reunir, a veces de manera separada del G8, y dando más énfasis a la participación de países como México. México fue importante porque a partir de 2007 asume la coordinación del grupo, en 2009 asume una especie de presidencia, y desde entonces México ha sido como el país más activo dentro de este grupo del G5 y ha buscado la inclusión del mismo al G8. ¿Por qué crees que este G8 no ha estado dispuesto a incluir al G5? ¿Qué obstáculos le pondrían a la inclusión de estos países en la agenda internacional? Pues lo veo principalmente, como lo habías comentado hace un momento, por Rusia, ¿no? Principalmente porque él no estaba incluido en la OMC, entonces esto requería de que su presencia sería muy importante, principalmente porque tendría que adecuarse a las normas que este organismo propone, ¿no? Entonces, si no estás de acuerdo con eso y estás hablando de temas financieros y comerciales, si no estás de acuerdo con o llevas estas pautas de esta organización, no habría sentido, no habría compatibilidad. Entonces, creo que esa es la principal razón. Y también hay cierta rivalidad al interior del propio seno, del propio organismo. Digo, ni siquiera es un organismo, de este grupo, que no funciona como un organismo, un foro. Precisamente porque China no es aceptado por Japón, así como China tampoco quiere que Japón entre al Consejo de Seguridad, pues tampoco Japón va a querer que China entre a este grupo de los 8 más desarrollados o los 8 países más poderosos. Por otra parte, Estados Unidos se opuso también fuertemente en la pasada reunión del 2011 a que ingresaran estos países. A petición expresa del entonces presidente del G20, Francia hizo la invitación para que el G8 se convirtiera en el G8 más G5, es decir, un G13 o G14, incluyendo la Unión Europea. Estados Unidos la rechazó porque dijo que no había consenso suficiente, que no era momento para involucrar a más actores, que había algunos países que tenían condiciones marginales al interior, como si ellos también fueran bastante desarrollados, que es otra de las críticas planteadas, y desde luego se quedaron fuera de este grupo. Francia estaba pugnando porque Brasil entrara precisamente, que era su aliado principal en estos temas. Lula y Sarkozy tenían una buena amistad, entonces estaban pugnando para que el grupo se ampliara, pero hay cierta reticencia de muchos de los integrantes para hacerlo. Pero con esto hacemos una pausa nuevamente para regresar a escuchar más sobre este tema. Vamos a escuchar Sunday Morning de Maroon 5 y regresamos. And I ¡Despéjate! Pero no te despegues de la ley. Bien, estamos de vuelta en la segunda parte de la Torre de Babel para seguir discutiendo sobre el grupo de los 20, estos países más importantes en el contexto internacional. ¿Qué temas han abordado en las cumbres, Joan? ¿Qué ha sido importante de este grupo a fechas recientes? Bueno, los principales temas que se han abordado es desarrollo y empleo, seguridad alimentaria. Que es un tema importante que México, de hecho, cabildeó para que se incluyera en esta pasada reunión, ¿no? Pero que antiguamente no estaba presente. Así es, aparte, ¿no? Que también se incluye una agenda verde. Esto es algo, bueno, que se ve en los foros internacionales, muy sustancial. Si no, se va a hablar mal del G20, ¿no? Si no se incluye la agenda verde, ¿no? Entonces, además, bueno, y el principal foco de atención fue esto, ¿no? El combate a las crisis financieras en la eurozona, ¿no? Eso principalmente son los temas que se han abordado últimamente. Y sí. Precisamente una de las críticas ha sido lo corto de los temas del grupo del G20. Así es. Porque se centra en temas económicos y financieros e incluye otros temas coyunturales para tener una buena imagen, como así mencionas, porque si no recibiría críticas muy duras de que únicamente se dedica a las altas finanzas y deja al resto de la población abandonada en temas que resultan importantes. Sí, un club de Toby. El club de Toby bastante cerrado y con temas muy elitistas, además. Así es. Lo cierto es que han incluido temas como la lucha a la pobreza, el combate al SIDA, para dar legitimidad, porque recordemos que hay una crítica muy fuerte. Hay siempre grupos de protestantes afuera de cada una de las ciudades en las que ha habido una reunión del mismo y por lo tanto siempre se han manifestado en contra de estas políticas elitistas. Uno de los argumentos importantes es que ellos sí pueden discutir estos temas. Y pueden discutirlo porque son miembros sumamente poderosos. Que si bien el grupo, como tú comentabas, no funciona como un organismo internacional o una organización internacional, es un foro netamente, no hay un secretariado, no es una institución formal, ni tampoco hay este esquema de jerarquías y demás que pues, serían claves de una organización internacional, ni tampoco hay un tratado constitutivo que le dé forma. Lo cierto es que este grupo tiene un enorme peso en la política internacional. Así es. Tenemos a 4 miembros de los 5 del Consejo Permanente presentes en el grupo del G8, pero si ampliamos al G20 tenemos a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, que es el que me faltaba. Y desde luego tenemos a los grandes donadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso les da un enorme poder de participación y de consenso dentro de la organización, ¿no? ¿Crees que esta institución sea capaz de llevar a cabo esas propuestas? Pues, como lo había comentado con lo que respecta a la política exterior en las plataformas electorales, son llenas buenas intenciones y todo esto. Sin embargo, pues sí, falta un plan de acción que sea integral, que sea real principalmente, ¿no? Porque de hecho, como lo que tú comentabas, ¿no? Lo del el Fondo Monetario, de hecho en la declaración de la cumbre, se dice que se aumentó, ¿no? Los recursos financieros en un tanto por ciento, que alcanzó 450 mil millones de dólares, una cantidad que realmente sobrepasa sus anteriores fondos, ¿no? Entonces, realmente lo que se necesita es esto, ¿no? Planes a largo plazo y a corto plazo que realmente sean incluyentes, porque realmente, pues como te lo vuelvo a repetir, ¿no? Solamente están las grandes potencias económicas, no incluyen excluido totalmente a excepción de Sudáfrica, ¿no? El continente africano. Entonces, realmente se necesita más inclusión, ¿no? Más pluralidad y más transparencia en cierta forma, porque es como tú dices, ¿no? Tener más pluralidad de temas, más diversión, porque realmente está faltando para que se conforme este consenso integral, ¿no? Y bueno, pues eso es cierto, también falta más diversión. Perdón, diversificación. Y es cierto, porque son bastante aburridas las reuniones, uno de los puntos que se plantea es que si vemos de esta rivalidad política, ahí sí hay diversión. Si vemos esta tensión entre algunos presidentes y algunas propuestas, ahí se viene lo divertido para quienes estamos al pendiente de estas propuestas. Okay. De hecho, en las pasadas reuniones que me gustaría esbozar las más importantes, que son las últimas, en 2008 surge la cumbre en los Estados Unidos que tendría como objetivo ser la gran cumbre. Se llamó la cumbre Washington. Lo que buscaba esta propuesta en realidad era crear un nuevo sistema Bretton Woods que mencionaba en el Sabías Qué. Sí. Partir de cero, decía Sarkozy, en el sistema financiero internacional, resetear el sistema financiero y crear nuevas instituciones, nuevos actores y nuevas dinámicas de participación. Así es. Lo cierto es que no se hizo. Seguimos en la espera de grandes cambios, como tú señalas, se quedó en la buena esperanza, ya no hubo verdaderamente esa reestructuración de cero en Bretton Woods. Lo que se hicieron fueron parches, y es lo que se ha venido haciendo desde entonces. Claro. Cambiar algunas políticas, crear organismos extras para supervisar a los organismos que ya supervisaban, etcétera, diversos puntos que han sido criticados. En esta reunión no se llegó netamente a un consenso, a pesar de que despertaba mucha expectativa, porque recién adquiría la presidencia Barack Obama, entonces se decía va a ser un cambio en el sistema financiero, Estados Unidos estaba en crisis, Europa ya tenía síntomas de crisis, entonces el mundo decía es necesario una reforma y con Obama al frente se va a realizarse. Lo cierto es que nunca ocurrió, lamentablemente, pero otras reuniones posteriores han abundado un poco en estos temas. En 2009 hubo una reunión en Reino Unido y los Estados Unidos, fueron dos reuniones aparte. En 2010 en Canadá y en Corea del Sur hubo otras reuniones. En 2011 hubo en Francia una reunión y en 2012 tenemos la reunión pasada en México. La próxima será en Rusia 2013 y veremos qué es lo que ocurre, si hay nuevas reglas. Pero hasta ahora podremos sentarnos a debatir un poco sobre los temas que han abordado. Uno de ellos es regulación del mercado financiero, que han tenido algunos puntos positivos. Hay una pugna ahí entre quienes ven crear instituciones financieras mucho más reguladas, principalmente Europa, y por otra parte Estados Unidos, que dice no, es necesario invertir para crecer económicamente, pero no nos movamos mucho en supervisar capitales y financieros, como proponen de hecho los BRIC, que ha sido una propuesta interesante de los BRIC en este grupo. Claro. Regular el capital financiero global. Y los países más desarrollados, principalmente Estados Unidos, dicen no. Podemos poner ciertos límites, pero no tampoco queremos un superestado capaz de supervisar ahí estos temas. Algunos temas también que me gustaría poner en la mesa es la guerra de divisas, cómo hubo una guerra entre diversas monedas que querían ser como las monedas representantes del mundo o las más importantes. Principalmente el diferendo más importante fue entre China y los Estados Unidos, si lo recuerdas, ¿no? Este tema es importante porque China tenía una moneda sobrevaluada, decían los Estados Unidos, y provocó de hecho un diferendo entre ellos porque Estados Unidos decía es necesario que China devalúe su moneda. Digo, sobrevalúe su moneda, es decir, eleve el valor de su moneda que está tan devaluada que le permite exportar grandes productos en grandes cantidades, precio, a bajo exacto, costo, exacto. Exacto, sí, entonces sí, Estados sí. Unidos decía eso es desleal para la competencia, que eleve así el valor de su moneda. Sí. Y China continuaba insistiendo que no, y hasta la fecha no ha sobrevaluado su moneda más que ligeramente. Claro. Entonces ahí va una crítica del grupo. Pero ahora para sentarnos a discutir lo que ha pasado en la última reunión, la cumbre del G20 en Los Cabos, vamos a hacer una pausa para regresar ya de lleno con este tema. Escucharemos This Love también de Maroon 5. Hoy estamos en ánimo de Maroon 5 y regresamos para el cuarto y último bloque. Ok. Estás escuchando el Alep por frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. Bien, estamos de vuelta en la cuarta parte de y final de la Torre de Babel. Bueno, me gustaría comenzarla con lo que, con los puntos principales de la declaración final de esta cumbre, ¿no? Se habla de un plan de acción para el crecimiento y empleo a partir de un mecanismo de rendición de cuentas de los objetivos del G20. Como lo había mencionado anteriormente, hubo un incremento de los recursos financieros del Fondo Monetario y, bueno, también se habla de implementar o más bien reducir, ¿no? O crear un sistema que reduzca el proteccionismo, ¿no? Que haya más facilidad de comercio. Además, se crea un Consejo de Estabilidad Financiera a partir de lo que se plantea, ¿no? De esta crisis de la eurozona. Además, se hace también hincapié en lo que es el sistema de información del mercado agrícola con respecto al tema que se aborda en esta cumbre, que es la seguridad alimentaria. Y finalmente se hace un lanzamiento de plataforma de diálogo para inversión verde incluyente, ¿no? Y bueno, pues estos serían los puntos principales de la declaración de la cumbre. La declaración fue importante porque incorporó varios temas, como tú mencionas. De hecho, México fue propositivo en algunos temas que, de hecho, hablábamos al principio, la seguridad alimentaria o también los temas ambientales que a Calderón le gusta meter en los foros internacionales, y en eso fue propositivo. Sin embargo, podemos ver esta agenda más allá de los puntos en los que se llegó a la declaración y cómo funcionó un poco los debates al interior de la misma. Un punto importante que señalaban los críticos es que fue la primera reunión en la que hubo un nuevo escenario en Europa, es decir, tras las pasadas elecciones de Grecia en la que ganaron los conservadores y por lo tanto los que pedían austeridad financiera, hay un reacomodo. Por otra parte, tenemos en Francia un nuevo presidente, François Hollande, que está buscando precisamente cambiar el esquema con el cual Alemania ha querido operar la crisis financiera. Ese esquema se basaba en recorte y austeridad prácticamente. Y lo que propone Francia es también invertir en crecimiento, que es una propuesta más allegada a Estados Unidos que de hecho a Europa. Por eso se planteaba que en esta reunión lo que iba a haber era una fragmentación de Europa en cuanto a políticas. Los franceses iban a mostrar el apoyo de Estados Unidos y los BRICS, que están a favor de estas políticas, en contra de Alemania, que se iba a quedar solo. Incluso me gustó mucho una nota que leía en el periódico de la BBC Mundo, en el que hablaba de que la reunión fue un 19 en contra de uno. No fue un G20, sino un G19 en contra de uno, y ese uno fue Alemania, que se quedó solo en algunos temas. Lo cierto es que también hubo cierto consenso entre los europeos sobre algunos puntos que resultan interesantes. Por eso algunos decían también que esto fue como unificar a Europa en una sola página y darle cierto poder de negociación. Porque ellos se preparan para una reunión en Europa, entonces fue el caldo perfecto para empezar a tener consenso en algunos temas que les llevara a una agenda mucho más completa en Europa y de mayores acuerdos. Al final llegaron a ciertas conclusiones importantes que mencionabas tú, el de sí austeridad, pero también invertir en crecimiento, que fue un importante acuerdo de los países europeos principalmente, y por otro también inyectar capital. Por primera vez los países menos desarrollados de este grupo, los que menos capital tienen, van a invertir para dinamizar la economía. Hasta ahora siempre Estados Unidos, Canadá y Europa en ocasiones inyectaban capital al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para dinamizar la economía. Esta vez Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Estoy en tema electoral, no voy a gastar dinero en el exterior y también al mismo tiempo estoy en mi propia crisis, entonces no me piden dar más dinero del que ya estoy dando. Europa está en su propia crisis también, entonces no puede aportar capitales. ¿Qué fue lo que pasó? Que a iniciativa de México, varios países emergentes van a aportar más capital para dinamizar en lugar de estos países desarrollados que no van a aportar en esta ocasión. Se llegó a un acuerdo en que más de 456 mil millones de dólares van a ser aportados para el Fondo Monetario Internacional por 12 naciones participantes del G20. Entre ellos, el punto más importante lo puso China. China, de hecho, va a dar 43 mil millones de pesos en esta reunión, lo cual la convierte en el mayor donador en este tipo de crisis al Fondo Monetario Internacional. Y por su parte, India, México, Brasil y Rusia van a aportar otros 40 mil millones de dólares. Desde luego, cada quien va a aportar 10 mil. Que era una crítica, porque decían, México va a aportar 10 mil millones de dólares cuando la situación económica no está para que México regale dinero. Por una parte, porque hay situaciones apremiantes en el país, ¿no? Entonces resultaría incongruente estar dando dinero cuando hay situaciones internas que ameritan una mayor preocupación. Y ahora, como conclusión, ¿qué podemos plantear? ¿Hacia dónde va el G20? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué debemos esperar? Y sobre todo el papel que pueda tener en algunos temas de finanzas. Bueno, pues fue una reunión propositiva, otra vez reiteradamente, que fue de buenas intenciones. Algo que quiero rescatar es sobre un objetivo que tiene muy presente, el tener una educación financiera dentro de los miembros. Esto sería bastante bueno porque si a nivel de individuo se propone este factor tan simple de económico de no gastar, más de lo que se gana, sería un principio bastante alentador para que se lleve o realmente se empiece a trabajar realmente en los objetivos o en las metas que se propone este foro, ¿no? Entonces, pues, creo que en eso podría dejar mi comentario. Yo concluiría que es un grupo muy importante porque agrupa a 19 países y a la Unión Europea que en su conjunto representan más del 90% del PIB mundial, es decir, la gran mayoría de la economía y el 80% del comercio global. Así como 2/3 partes de la población total. Ya con China tienes un buen bono para empezar este censo demográfico. Lo cierto es que han avanzado algunos puntos interesantes. Por ejemplo, esta pasada reunión sirvió para decir no vamos a poner nuevas medidas proteccionistas a petición, de hecho, de México y Estados Unidos. No poner medidas proteccionistas para evitar golpes a la economía. Esto fue un duro golpe a Brasil, que de hecho Dilma Rousseff propuso lo contrario. Vamos a poner medidas proteccionistas y dijeron no. Al final se quedó solo a Brasil, entonces finalmente aceptaron en un consenso no poner medidas proteccionistas hasta 2014, lo cual es importante señalar. Por otra parte, también se llegó al acuerdo de dinamizar a la OMC, que está atorada en las rondas de Doha, que hace años que no pasan. Entonces la idea es que estas rondas se reactiven y se ponga nuevamente el tema de los subsidios a los agrícolas, que es un tema por el cual no ha avanzado la propia ronda de Doha. Ya veremos qué pasa ahí, porque hay fuerte reticencia de Europa y países como la India de quitar subsidios agrícolas cuando otros lo están promoviendo. También me parece que cada vez es más incluyente. Si bien es un grupo todavía cerrado, que ya representa a las 5 regiones, es mucho más abierto que el G8, pero sigue siendo cerrado. Pero esta reunión permitió invitar a otros países para participar en calidad de invitados de honor en la medida en que tienen un cargo importante a nivel internacional. Por ejemplo, Benin, que fue presidente de la Unión Africana, asistió en esta ocasión. Camboya, como país presidente de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la ASEAN, asistió en esta ocasión. Etiopía, como presidente de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, la NEPAD, también fue invitado. Y Chile, que preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y finalmente Colombia y España como invitados también de honor por petición del gobierno mexicano. Entonces fue incluyente en ese aspecto. Me quedaría en la idea de que aún tiene muchos temas por trabajar. Hace falta precisamente resetear el sistema de Bretton Woods y llegar a instituciones más fuertes que representen lo que varios países quieren. Me parece importante que cada vez avance en la inclusión de nuevas voces de países emergentes que generalmente no estaban en el debate, que se abra ya este círculo tan elitista del G8 y los países más desarrollados y se pase a un contexto mucho más amplio de participación. Veremos muy importantemente la participación del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, así como Sudáfrica, con mejores propuestas y cada vez más coordinadas en las próximas reuniones, lo cual puede ser interesante para promover un orden alternativo. Porque hasta ahorita han sido, como comentábamos al principio, parches, algunos cambios muy superficiales que no atienden netamente a la solución a una crisis a largo plazo. Y todo dependerá de cómo evolucione la crisis, porque recordemos que el G20 se especializa netamente en temas económicos y financieros. Pero con ello entonces es momento de irnos a contactos, ya para concluir, y regresamos. Cuéntame. Regresamos a contacto. Recuerden escribirnos a qué correo electrónico. Es elalef.radiointernet@gmail.com. Y también, bueno, nos pueden encontrar en nuestra página, que es www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y bueno, nos pueden agregar en el Alef Comunicaradio. Síguenos en Twitter, @elalefradio. Y pues también tenemos el canal de YouTube, el Alef TV. Y de hecho, como mensaje final, los invitamos a ver este canal en YouTube, la LED TV, porque estaremos subiendo videos importantes en esta ocasión relativos a los temas que comentamos en un principio, que era la política exterior y las elecciones. Participa el doctor Fernando Castañeda, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor José Luis Orozco Alcántar, la maestra Consuelo Dávila, el maestro Roberto Peña y la maestra Elena Cid en una mesa redonda titulada El debate presidencial y la política exterior. La subiremos en estos días para que estén más al pendiente de este tema tan importante en el marco de la elección, que ya para este entonces tenemos ganador. Y finalmente llegamos a la trivia daremos un libro, Brian Kelly y Patrick Love. El libro es De la crisis a la recuperación, causas, desarrollo y consecuencias de la gran recesión, editado por la OCDE y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces estén al pendiente del Facebook porque ahí daremos el regalo y desde luego la persona que conteste adecuadamente se llevará este ejemplar tan valioso. Y con ello llegamos al final, Joan. Bueno, pues muchas gracias y recuerden, salgan a votar, por favor. Desde luego, nos vemos en una siguiente emisión para seguir discutiendo temas interesantes y los dejamos con una canción también de Maroon 5, Moves Like Jagger. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.